Norma ISO 9000-2005, capítulo 3.9, términos relativos a la auditoría. 3.9.1, auditoría, proceso 341 sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría 3.9.4 y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría 3.9.3. Nota 1. Las auditorías internas, denominadas en algunos casos auditorías de primera parte, se realizan por o en nombre de la propia organización 331 para la revisión por la dirección y otros fines internos y puede constituir la base para la declaración de conformidad 361 de una organización. En muchos casos, particularmente en organizaciones pequeñas, la independencia puede demostrarse al estar libre el auditor de responsabilidades en la actividad que se audita. Nota 2. Las auditorías externas incluyen lo que se denomina generalmente auditorías de segunda y tercera parte. Las auditorías de segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen un interés en la organización, tal como los clientes 335 o por otras personas en su nombre. Las auditorías de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones auditoras independientes y externas, tales como las que proporcionan la certificación o registro de conformidad con las normas ISO 9001 o ISO 14001. Nota 3. Cuando se auditan juntos dos o más sistemas de gestión 322, se denomina auditoría combinada. Nota 4. Cuando dos o más organizaciones auditoras cooperan para auditar a un único auditado 398, se denomina auditoría conjunta. 392. Programa de la auditoría. Conjunto de una o más auditorías 391 planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. Nota. Un programa de auditoría incluye todas las actividades necesarias para planificar, organizar y llevar a cabo las auditorías. 393. Criterios de auditoría. Conjunto de políticas, procedimientos 345 o requisitos 312. Nota. Los criterios de auditoría se utilizan como una referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoría 394. 394. Evidencia de la auditoría. Registros 376, declaraciones de hechos o cualquier otra información 371 que son pertinentes para los criterios de auditoría 393 y que son verificables. Nota, la evidencia de la auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa. 395. Hallazgos de la auditoría. Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría 394 recopilada frente a los criterios de auditoría 393. Nota. Los hallazgos de la auditoría pueden indicar conformidad 361 o no conformidad 362 con los criterios de auditoría u oportunidades de mejora. 396. Conclusiones de la auditoría. Resultado de una auditoría 391 que proporciona el equipo auditor 3910 tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría 395. 397. Cliente de la auditoría. Organización 331 o persona que solicita una auditoría 391. Nota. El cliente de la auditoría puede ser el auditado 398 o cualquier otra organización 331 que tenga derechos reglamentarios o contractuales para solicitar una auditoría. 398. Auditado. Organización 331 que es auditada. 399. Auditor. Persona con atributos personales demostrados y competencia 316 y 3914 para llevar a cabo una auditoría 391. Nota. Los atributos personales pertinentes a un auditor se describen en la norma ISO 19011. 3910. Equipo auditor. Uno o más auditores 399 que llevan a cabo una auditoría 391 con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos 3911. Nota 1. A un auditor del equipo auditor se le designa como auditor líder del mismo. Nota 2. El equipo auditor puede incluir auditores en formación. 3911. Experto técnico. Auditoría. Persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor. 3910. Nota 1. El conocimiento o la experiencia específicos son relativos a la organización 331, el proceso 341 o la actividad a auditar, el idioma o la orientación cultural. Nota 2. Un experto técnico no actúa como auditor 399 en el equipo auditor. 3912. Plan de auditoría. Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría 391. 3913. Alcance de la auditoría. Extensión y límites de una auditoría 391. Nota. El alcance de la auditoría incluye generalmente una descripción de las ubicaciones, las unidades de la organización, las actividades y los procesos 341, así como el periodo de tiempo cubierto. 3914. Competencia. Auditoría. Atributos personales y aptitud demostrados para aplicar conocimientos y habilidades. Capítulo 3.10. Términos relativos a la gestión de la calidad para los procesos de medición. 3.10.1. Sistema de gestión de las mediciones. Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan necesarios para lograr la confirmación metrológica y el control continuo de los procesos de medición. 3.10.2. 3.10.2. Proceso de medición. Conjunto de operaciones que permiten determinar el valor de una magnitud. 3.10.3. Confirmación metrológica. Conjunto de operaciones necesarias para asegurar que el equipo de medición 3.10.4 cumple con los requisitos 3.1.2 para su uso previsto. Nota 1. La confirmación metrológica generalmente incluye calibración o verificación 3.8.4, cualquier ajuste necesario o reparación 3.6.9 y posterior recalibración. Comparación con los requisitos metrológicos para el uso previsto del equipo de medición, así como cualquier sellado y etiquetado requeridos. Nota 2. La confirmación metrológica no se consigue hasta que se demuestre y documente la adecuación de los equipos de medición para la utilización prevista. Nota 3. Los requisitos relativos a la utilización prevista pueden incluir consideraciones tales como el rango, la resolución, los errores máximos permisibles, etc. Nota 4. Los requisitos metrológicos normalmente son distintos de los requisitos del producto y no se encuentran especificados en los mismos. 3.10.4. Equipo de medición. Instrumento de medición. Software. Patrón de medición. Material de referencia o equipos auxiliares o combinación de ellos necesarios para llevar a cabo un proceso de medición 3.10.2. 3.10.5. Características metrológicas. Rasgo distintivo que puede influir sobre los resultados de la medición. Nota 1. El equipo de medición 3.10.4 generalmente tiene varias características metrológicas. Nota 2. Las características metrológicas pueden estar sujetas a calibración. 3.10.6. Función metrológica. Función con responsabilidad administrativa y técnica para definir e implementar el sistema de gestión de las mediciones 3.10.1. Nota. La palabra definir tiene el sentido de especificar. No se utiliza en el sentido terminológico de definir un concepto. En algunos idiomas, esta distinción no se deduce claramente del contexto por sí solo. Anexo A. Informativo. Metodología utilizada en el desarrollo del vocabulario. Introducción. A1. La universalidad de aplicación de las normas ISO 9000 precisa el empleo de una descripción técnica pero sin la utilización del lenguaje técnico y un vocabulario coherente y armonizado que sea de fácil comprensión para todos los usuarios potenciales de la norma de sistemas de gestión de la calidad. Los conceptos no son independientes entre sí, y un requisito previo para tener un vocabulario coherente es el análisis de las relaciones entre los conceptos en el campo de los sistemas de gestión de la calidad y su disposición en sistemas de conceptos. Para el desarrollo del vocabulario de este documento se utilizó un análisis de este tipo. Dado que los diagramas conceptuales empleados en el proceso de desarrollo pueden ser de ayuda desde el punto de vista informativo, estos se reproducen en el capítulo A4. A2. Contenido de un nuevo término y la regla de sustitución. El concepto forma la unidad de transferencia entre los diferentes idiomas, incluyendo las variantes dentro de un propio idioma, por ejemplo, inglés británico e inglés americano. Para cada idioma se elige el término más apropiado para la transparencia universal del concepto en dicho idioma, es decir, sin efectuar una traducción literal. Una definición se forma mediante la descripción de aquellas características que son esenciales para identificar el concepto. Toda información relacionada con el concepto, que sea importante pero no esencial para su descripción, se ubica en una o más notas de la definición. Cuando se sustituye un término por su definición, mediante cambios sintácticos mínimos, no debería haber ningún cambio en el significado del texto. Tal sustitución proporciona un método sencillo para comprobar la precisión de una definición. Sin embargo, en el caso en que la definición sea compleja en el sentido de que contenga varios términos, la sustitución se efectúa mejor tomando una o como máximo dos definiciones a la vez. La sustitución completa de la totalidad de los términos puede ser difícil sintácticamente y carecer de sentido. A3. Relaciones entre los conceptos y su representación gráfica. A3.1. Generalidades. En los trabajos de terminología, las relaciones entre los conceptos se basan en la formación jerárquica de las características de una especie, de manera que la descripción mínima de un concepto se forma mediante el nombramiento de su especie y la descripción de las características que le distinguen de sus conceptos matriz o hermanos. Existen tres formas primarias de relaciones entre los conceptos que se indican en este anexo: genérica, A3.2, partitiva, A3.3, y asociativa, A3.4. A3.2, relación genérica. Los conceptos subordinados en la jerarquía heredan todas las características del concepto superordenado y contienen descripciones de las características que les distinguen de los conceptos superordenados matriz y coordinado hermano. Por ejemplo, relación entre primavera, verano, otoño e invierno con respecto a estación. Las relaciones genéricas se expresan mediante un diagrama de árbol sin flechas. Véase la figura A1. Figura A1, representación gráfica de una relación genérica. A3.3, relación partitiva. Los conceptos subordinados en la jerarquía forman partes constitutivas del concepto superordenado. Por ejemplo, primavera, verano, otoño e invierno pueden definirse como partes del concepto año. A modo comparativo, no resulta apropiado definir el tiempo soleado, una posible característica del verano, como parte del año. Las relaciones partitivas se representan mediante un esquema sin flechas. Véase la figura A2. Las partes singulares se trazan mediante una línea y las partes múltiples mediante líneas dobles. Figura A2. Representación gráfica de una relación partitiva. A3.4. Relación asociativa. Las relaciones asociativas no pueden abreviar las descripciones como lo permiten las relaciones genéricas y partitivas, pero son útiles para identificar la naturaleza de la relación entre un concepto y otro dentro de un sistema de conceptos, por ejemplo, causa y efecto, actividad y ubicación, actividad y resultado, herramienta y función, material y producto. Las relaciones asociativas se representan mediante una línea con cabezas de flecha en cada extremo. Véase la figura A3. Figura A3, representación gráfica de una relación asociativa. A4, diagramas de conceptos. Las figuras A4 a la A13 muestran los diagramas de conceptos en los que están basados los grupos temáticos del capítulo 3 de esta norma internacional. Dado que las definiciones de los términos se reproducen sin las notas, se recomienda dirigirse al capítulo 3 para consultarlas. Figura A4, conceptos relativos a la calidad, 3.1. Figura A5, conceptos relativos a la gestión, 3.2. Figura A6, conceptos relativos a la organización. Figura A7, conceptos relativos al proceso y al producto. Figura A8, conceptos relativos a las características, 3.5. Figura A9, conceptos relativos a la conformidad, 3.6. Figura A10, conceptos relativos a la documentación, 3.7. Figura A11, conceptos relativos al examen, 3.8. Figura A12, conceptos relativos a la auditoría, 3.9. Figura A13, conceptos relativos a la gestión de la calidad para los procesos de medición 3.10.